Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Cómo andan? Acá, tratando de, como decía, de darle visibilidad, aire a las cosas que no las tienen los medios hegemónicos, porque o no les interesa o les interesa ocultarlo. Y queríamos hablar del tema, que realmente a mí me parece absolutamente insólito, increíble, ¿no? Se trata de una joven que es una activista de la de los derechos LGTB y Q+, ¿no? De la ciudad de Necochea, que fue detenida por pintar en una pared una frase: ¿dónde está Nahuel? Perdón, Tehuel. Que es algo que venimos preguntándonos de cuánto hace, ya 3 años. Yo ya perdí la cuenta Sí, de... justamente ahora se hace una actividad a mediados de marzo, Sí. justamente en conmemoración de la desaparición de Tehuel. De Tehuel. Sí. De la que no se tiene, de lo que no se tiene ningún tipo de información oficial, ni se sabe por dónde va la causa. Los 2 detenidos siguen sin declarar. Perdón, siguen detenidos, me imagino. Siguen detenidos. Ok. Ahora, el tema de Pierina. ¿Cómo va esto circulando? No, la verdad que no me entra en la cabeza que alguien sea detenido por hacer un graffiti en el cual está haciendo una pregunta, en este caso, muy puntual sobre la desaparición de una persona. ¿Cómo es? ¿Cómo Sí. está esta cuestión? En primer lugar agradecerles la comunicación. Somos varias las personas que estamos acompañando a Pierina de diferentes lugares y roles. Yo soy abogada y activista trans y bueno, justamente tengo que tomar ciertas dimensiones que tienen que ver con el proceso judicial de Pieri, que es un proceso judicial, digamos, que si bien se expresa singularmente contra Pierina, tiene una dimensión colectiva inevitable, digamos, ¿no? Porque justamente que se la acuse por pintar un graffiti donde justamente se estaba exigiendo la aparición con vida de Tehuel, ahí ya tenemos un elemento, digamos, que nos permite ver que se está hablando de una causa colectiva, ¿no? Después, esa acción, digamos, de pintar el mural no es una. No fue una acción, digamos, que llevó adelante Pierina, sino que fue una decisión que se tomó en el marco de la Marcha del Orgullo acá en Necochea, ¿sí? Si bien, para las personas que no sepan, en Ciudad de Buenos Aires se hace históricamente una marcha, que bueno, ha tenido sus mutaciones en términos de qué ha buscado expresar, en diferentes ciudades del país, a lo largo y ancho del país, se hacen también marchas del orgullo, como una forma también de apañar a las comunidades que están todo el año, digamos, viviendo en pueblos donde justamente no hay mucha tranquilidad para poder desarrollarse libremente, ¿no? En el caso de Necochea es un pueblo también reducido, donde las personas se conocen entre sí, donde justamente la dirigencia política, la gente del Poder Judicial, también tiene íntima vinculación, que comparte círculos de sociabilidad, comparte diferentes escenarios. En el caso este de la causa de Pierina, al ser trabajadora municipal, al ser activista, visible, lesbiana, es una persona conocida acá en Necochea, ¿no? Además es una de las personas también que organiza la Marcha del Orgullo. Y eso también tiene un costo en un pueblo como Necochea, ¿no? Y el costo de alguna manera se vio acá, en la causa penal, que se inició a Pierina, que ahí te corrijo, Pieri, si bien no estuvo detenida, digamos, por esta causa penal, sí transitó, digamos, un proceso judicial que ya lleva unos años y que justamente recientemente nos enteramos intempestivamente que el día que se iba a realizar el juicio se decidió postergar sin saber a cuándo, digamos, y además sin conocer por qué motivos un juez se toma una licencia de 4 días cuando en esos 4 días iba a desarrollar un juicio con mucha visibilidad pública y con mucho impacto en una ciudad como Necochea, ¿no? Uh-huh. Y un poco la causa de Pirina inició a partir de una fotografía que donde se ven a 3 personas de espalda, se ve parte, digamos, de graffiti que pregunta dónde está Tehuel. Eso es en un anfiteatro de acá de Necochea, en el Parque Miguelillo, ¿sí? Uh-huh. Es un lugar público, digamos, que está repleto de graffiti, donde inclusive había una cruz esvástica, donde inclusive el municipio ha participado de cierta intervención que se ha hecho en ese anfiteatro. En el caso de Pirina, al subirse una foto de 3 personas de espalda, donde justamente se veía que estaban de espalda 3 personas y se veía parte del graffiti que preguntaba dónde está Tehuel, no se ve, digamos, la acción de pintar o con un aerosol o algo, no se ve nada. Una funcionaria del municipio, ¿sí? Una abogada de la Secretaría de Desarrollo Social de acá de Necochea, ¿sí? Del municipio de Necochea, sí. Identifica como una de las 3 personas que estaba de espaldas a Pirina, ¿sí? En el portal Noticias Necochea, si no me equivoco se llama. Sí. Y a partir de identificarla en esa foto, decide iniciar una causa penal cuando ya habían iniciado, digamos, simultáneamente un procedimiento de sumario administrativo laboral, digamos, para descontarle parte de su salario, digamos, ¿no? Fue como un proceso de criminalización que se expresó a partir de una causa penal, donde justamente esta funcionaria va a denunciar por el delito de daño agravado, ¿sí? A Pierina, y por otro lado, con un sumario administrativo en el municipio donde le descontaron parte de su sueldo, donde para una persona, para cualquier persona, digamos, en este contexto, tocarle el salario es tocarle algo muy sensible, y más cuando Pierre tiene hijos, tiene que sostener su casa. Fue un proceso, digamos, que muy ágilmente, a partir de justamente esta articulación entre sectores del poder de acá en Necochea, se inició, digamos, este proceso de criminalización, donde básicamente la única prueba es esa. Después, cuando una estudia la causa penal, ve que hay declaraciones testimoniales de ciertas personas del municipio donde no aportan ningún elemento contundente para poder identificar o criminalizar a Pierina por este tipo de delitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el delito, bueno, es daño agravado. Ahora estamos con esta novedad que se posterga el juicio y que no sabemos cuándo se va a producir. Por suerte, igual nos agarró bastante armadas, donde hay acompañamiento de muchísimas organizaciones de derechos humanos y activistas. Ha presentado un amicus curiae, que para quienes no lo conozcan es una presentación judicial que busca, digamos, aportar argumentos, sí, para que el juez o jueza pueda resolver. Ha presentado amicus curiae Amnistía Internacional, el CELS, el movimiento de Ni Una Menos. También se presentaron como veedores del proceso judicial la Comisión Provincial por la Memoria y el INESIP, sí, que son dos organismos que tienen trayectoria en este tipo de intervenciones judiciales. Entonces, de alguna manera estamos bastante acompañados, pero bueno, de alguna manera, lo que yo siempre digo, como así hay tantas personas que están detenidas esperando su juicio en la cárcel, muchas personas que integran el Poder Judicial se creen dueños y dueñas del tiempo de la gente y también de todo lo que implica tener una causa penal o enfrentar un proceso de criminalización acá en una ciudad como Necochea, ¿no? Donde justamente Pieri sale a ser mandado si la gente o la mira raro o le pregunta insistentemente por ese proceso. Es una digamos, dinámica muy invasiva enfrentando lo que está enfrentando Pierre. Mm. Ahí la cuestión es daño agravado, pero resulta que es un lugar, que es un espacio. Yo lo conozco porque, nada, brevemente te digo, estuve ahí en una de las ediciones del Festival de niños, de festival infantil, que se hace todos los años, y bueno, en una oportunidad soy actor, estuve ahí. Es un lugar abierto y es un lugar donde es natural, casi como que se ha tomado una costumbre, una naturalidad de ir y hacer, y vos mismo decís ahí, bueno, hazte una cruz esvástica, pintada. Acá me parece, perdón, ¿no? Pero me parece que acá hay una cuestión personal entre la denunciante, que tiene algo personal contra Pierina, y que lo ha llevado, ahora, que la justicia tome partido en esto, en continuar una causa por algo que todo el mundo, no sé todo el mundo, pero una buena parte de la sociedad de Necochea, especialmente los jóvenes que les gusta hacer estas cosas, hacen, y digo, hay algo personal ahí, me parece a mí, una cuestión de homofobia, una cuestión de racismo, de xenofobia, porque realmente no me entra en la cabeza a mí, por lo menos, es que por hacer algo que todo el mundo hace, o que todos hacen, que es costumbre, que como público el lugar, a ella sí. ¿Me equivoco? A ella no, sí la... de una manera... Sí, no, lo que se ve claramente en esta persecución es que se quieren sacar de encima a Pierina, ¿no? Porque justamente una persona con antecedentes penales probablemente no pueda seguir trabajando en el municipio, ¿no? Uh-huh. Es discutible, digamos, jurídicamente, si una persona con antecedentes penales puede no trabajar, digamos, en el Estado o en cualquier lugar del Estado, pero justamente lo que quieren hacer es eso, que Pierina tenga una condena y o de alguna manera hostigarla a partir de este proceso de criminalización, y que Pierre terminó renunciando o yéndose, ¿no? Porque justamente es una persona que molesta por el tipo de reivindicaciones que ella levanta, por el tipo de actividades que ella realiza, por el tipo de actividades que también realizaba en el municipio, donde justamente este festival de niños, donde Pierre también ha participado, se la ha desplazado esa actividad, donde a Pierre también le gustaba participar mucho. Digamos, le han realizado diferentes prácticas simultáneas que justamente buscan hostigarla, perseguirla y denostarla, ¿no? Y en este sentido, como para entender también la arbitrariedad de la persecución, no solamente que haya tantos grafitis en ese lugar y que hayan elegido solamente ese para iniciar una causa penal, es llamativo, sino que es llamativo también que un fiscal, como José Luis Cipolletti, que es un fiscal, el fiscal de acá de Necochea, haya decidido investigar supuestamente la comisión de un delito y no haya identificado quiénes son las otras dos personas, o no haya pedido en el marco del proceso judicial quién fue que tomó la fotografía, o que cite al dueño del portal para que por lo menos sepamos de qué fecha es esa fotografía, porque si vos subís una foto a un portal y no le pones fecha a esa foto, puede ser del año pasado, puede ser de hace 10 años, puede ser de ayer. Y esa forma de llevar adelante una investigación tan endeble y tan pobre da cuenta, digamos, que hay cierta excepcionalidad en este proceso de Pierina, y no se lo está investigando, digamos, como un delito cualquiera, donde justamente un fiscal, en el caso de que se ponga la gorra, literalmente más todavía como lo está haciendo, debería identificar quiénes son las otras dos personas que están ahí con Pierina. ¿Se entiende? Sí, sí. Y eso no pasó. Entonces, el direccionamiento, digamos, de la persecución es evidente por estos motivos, ¿no? Sí, bueno, por eso te hacía el comentario y la pregunta al mismo tiempo, de que acá hay algo personal que molesta, bueno, seguramente molesta su actitud, porque hay gente que cree que su derecho está por encima del otro o de la otra persona, porque no tiene sentido. Si vos me decís, no, era una pared inmaculada de un lugar histórico, no sé qué, bueno, qué sé yo. Pero digo, un lugar así, yo lo conozco muy bien. Estuve una sola vez, pero lo conozco muy bien, estuve 20 días ahí. Nada, es que ya había en esa época, te estoy hablando de hace 15 años atrás, había grafitis de todo tipo. Entonces, ahí hay algo muy personal, y me parece que el fiscal, no sé qué está jugando, qué rol está jugando, pero evidentemente hay como una cosa de connivencia o de ideología, ¿no? Vamos a sancionar a Pierina, porque así, lo dije en otra nota que hice, ¿no? La palabra es como encuadrar como para que nadie más haga nada, ni se manifieste, ni haya ni marchas, ni del orgullo, ni nada, porque bueno, mira, te puedes sacar una foto y después te hacen una causa. Y es cierto. Eso sí. En lugares como Necochea, que sí tiene una población estable, digamos, grande, pero pasa en otros lugares, ¿no? Más chicos, en cuestión de población, donde las personas sí. con una determinada tendencia sexual viven ocultas porque no pueden desarrollar su vida, porque es son estigmatizadas brutalmente todo el tiempo. Me parece eso. Esperemos que esta situación, Aramis, se solucione. Esto es del año 2022, ¿no? Me parece que ya debería estar resuelta en favor de ella. Y es increíble que todavía continúe con el aire, que continúe con esta situación sin saber cómo resolver. Estoy hablando mucho y vos, sí. El que tiene que hablar sos vos, no. Perdón. ¡Ja! No, está bien, no hay problema. Quizá lo que sí nos parece importante es esto, que estamos comunicando permanentemente por la cuenta de Instagram a Solución para Pirina, uh-huh. Para personas que estén escuchando, para ustedes, digamos, que nos ayudan a difundir y que puedan acceder, digamos, a lo que estemos comunicando ahí. Porque, bueno, también estamos enfrentando a este tipo de decisiones intempestivas que unos días antes del juicio, donde justamente muchas personas, me pedí vacaciones en mi trabajo para venir toda una semana acá para estar con Pieri. Uh-huh. Muchas personas nos organizamos dentro de nuestra precariedad económica para tratar de venir acá y ahora nos toman esta decisión, digamos, abrupta, que bueno, que estamos esperando a ver qué va a suceder, ¿no? Te tengo una pregunta, porque dijiste precariedad económica y me pasó por la cabeza. ¿Qué está haciendo hoy Pierina? ¿Cómo desarrolla su vida? ¿Trabaja? Sigue trabajando en el municipio. Bien. Sí, sigue trabajando. Uh-huh. Y bueno, después hace otro tipo de tareas complementarias como artista, ¿no? Okay. Pero bueno, también el salario que tiene en el municipio es bajo. También ella había pedido un cambio de categorización en el municipio y no se la habían otorgado cuando le correspondía. Y a otras personas sí, digamos, como que hay ciertos gestos, digamos, que si una lo ve en todo un entramado más general, da cuenta, digamos, más claramente del proceso de persecución, ¿no? Donde justamente hay una causa penal, pero también en forma preexistente, digamos, había justamente un rechazo a la recategorización, un desplazamiento de las tareas y actividades que a Pirina más les gustaba. No es una cuestión menor tratar de ver no solamente el contexto particular acá en Necochea en el municipio, sino también introducirlo en un contexto general en nuestro país, digamos, donde es tan fuerte cuestionamiento del derecho a la protesta, es tan fuerte en cuestionamiento las existencias sexo-disidentes, digamos, en el espacio público. Sí. Y bueno, que eso nos exige que multipliquemos, digamos, las redes de resistencia y activistas para tratar de resistir un poco a todos estos embates, ¿no? Bueno, Aramis, se nos está terminando la hora, el programa. Pero bueno, queríamos darle aire, visibilidad a esta cuestión. Como siempre digo en todas las entrevistas, la información tiene que circular, para eso estamos. Así que en cuanto haya una novedad, esperemos que sea positiva y se termine con esta situación, te lo digo así, tomo partido, completamente ridícula. Y peligrosa también, y que puedan, que nos informes y que acá estamos para eso, para darle visibilidad a la cuestión. Bueno, les agradezco mucho, reitero también lo del Instagram de Solución para Pirina, y también les adelanto de que el día 5 vamos a hacer un festival acá, en apoyo a Pirina, el día 5 de marzo. Con bandas en vivo, con Somos Dish, con Las Grasas Trans, con Jugo de Basura, DJs, tratando de alguna manera, hacer una actividad en el espacio público en un escenario donde está un fuerte cuestionamiento y en una causa penal donde justamente se está cuestionando de qué formas se puede usar el espacio público, de qué formas, o quién define, digamos, qué es lo que se puede poner en una pared. Así que les agradezco la comunicación y bueno, estamos al habla. Dale, estamos acá para lo que sea. Un abrazo.